sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Estamos en orden? Sí, sí, sí. Despeinada y errática. Dos adjetivos que con los que me autopercibo en la mañana de hoy. Bien. Pero es por eso que... ¿Qué? Porque como no me peiné, quedé tulula. Claro. No sé si tulula, medio como dispersa. Tipo, sí, aparte, me pasan tres o cuatro como muy obvias de... Mary me dice algo y yo afirmo y después digo, no, está todo apagado. Como, oh, Mary, cualquiera, ¿entendés? Hay que prender la luz nomás para ver las cosas. Pero hay una relación directa entre el estar despeinada y que te sientes así como, no quiero decir desorganizada ni nada. Como... Errática me sale a mí, no sé si existe. Sí, es un lindo término. Así como, che, estoy repifiada, puedo llegar a caerme en el pozo ciego en cualquier momento, sin querer, pero puede ser que haya una relación directa entre no me pasé el peine. Viste que es muy importante el momento del peine en mi vida. Sí. Tengo un vínculo con un cepillo casi amoroso. Te acaricias en el momento que te claro. vas cepillando, te acaricias. Capaz sí. Lo tenés en la mochila porque a mí no me molesta para nada que vayas a buscarlo en la tanda y que mientras hacemos, programa te peines. No me molesta para nada. No, vine casi con lo opuesto, te diría. Entonces, también eso, ¿no? Como una sensación de, che, solo traje la llave hoy. ¿Qué me pasó? ¿Cómo salí de mi casa así? No quedaste atrapada en ningún piloto ni nada por el estilo. No, finalmente ese cierre fue... Lo habíamos cirugiado y no fue, así que ya está en su debido espacio de reparación y fue... Tienen que cambiarle el cierre completo, ya está, ya no está, hay chance, listo. No hay chance. Yo venía pensando... Siempre venís pensando. Siempre vengo pensando, pero acá me acordé de la Delio con su propuesta de hace 4 años de que estaría muy bueno que alguien cree el instituto, el Ministerio de la Queja. Yo creo que Ana Caro estaría apoyando esta política de Estado porque, o esta propuesta de política de Estado, porque cada 2x3 en el programa, viste que en el verano hacía que la gente llame y que se queje, no sé qué, cada 2x3 hace eso. Para mí estaría muy bueno porque nos permitiría a toda la sociedad hacer una queja sobre algo en lo cual estamos completamente disconformes o nos sentimos estafadas o algo por el estilo. Y que sería algo mucho más abarcativo y amplio que defensa del consumidor. Sin duda. A mí todavía no me termino de amigar. Me parece bien como tener tu rato chinchudo, ponete chinchudo un toque, no pasa nada. Pero, ¿viste esta idea de el regodeo en la queja, el me quedo en la...? ¿Viste? Como que a veces me da medio como... Pitufo Gruñón. ¿Te acordás de Pitufo Gruñón? Sí, me acuerdo. Igual te voy a poner un ejemplo. Por esto vengo pensando en esta situación. Porque además dije, al Estado le vendría muy bien porque después, nada, genera eso. La gente está contenta porque va y se queja y después ahí a que te entregue alguna solución o que haga algo. Claro, pero es como hacer una secretaría de conversódromo pedorro, ¿viste? ¿De queja? Como... Pura y exclusivamente de queja. ¿Quién quiere estar en ese espacio? No importa quién quiere estar. No hay nadie, yo digo, no hay como, nadie. No, vos vas, quitás la queja y te y fuiste. Ya está, vos te quedaste contento. Es como, ¿entendés? Dentro de la dinámica estatal funcionaría bien. Y a la te hacen creer que hay un tótem electrónico, como ¿viste? Tantas cosas, como tantas cosas. Venía pensando en esto porque me pasó de que volviendo, viste que me fui unos días, volviendo de viaje, me subo contenta, yo tengo una capacidad que es, o no sé si es capacidad, para mí es una capacidad, para mí es una capacidad que me subo a cualquier colectivo, auto, lo que sea, por eso digo siempre, no copiloto, por favor, me subo y automáticamente me duermo, creo que hice 5 minutos y ya... Me dormí. Muy de persona del interior. Tenemos un hábito, pero muy desarrollado. No importa si el asiento es grande, chico. Si te quedan las patas en la nariz, no pasa importa. Nada. A veces me apoyo la cabeza en el que viene al lado y después me doy cuenta de que lo estoy usando de almohada. No importa, yo me... Me duermo igual. Yo me duermo. Cuestión que sale el colectivo y en una... Me despierto porque no entendía mucho, tenía una sensación, no entendía. Veníamos 10 personas como una exageración. Y el chofer muy enojado dice, tenemos que esperar acá y en un rato nos vienen a buscar. Pincharon. Enojadísimo estaba, no sé qué pasó. Yo estaba besitos así. Para Agus, que tardó 48 horas sí. En Buenos Aires. Me acordé mucho. Porque estaba así, vino para un costado, para el otro, ruta, no sé qué, y en una veo Juan José Paso, que es un pueblo que tiene 15 habitantes como mucho, que está a... A pasitos. A pasitos, te va caminando. Las viejas que salen a caminar llegan hasta Juan José Paso y vuelven. Y yo dije, ¿qué? Ah, no. Y ahí la ira empezó a ir para arriba. Entonces me dio como que despabilé. Eso no es lo de menos. Me despabilé, no sé qué, entonces bajo. Los dos choferes estaban muy enojados. Ni pregunté qué era lo que había pasado, pero me daba la sensación que no había vuelta atrás, no había arreglo, había que esperar a que venga otro bondi. Entonces dije, che, yo cuando llegue a Retiro voy a hacer la queja. Se lo dije muy amablemente. Y el chofer enojadísimo me dijo, sí, hacela. Yo dije, esto no tiene, tienen el chaleco porque es obligación, pero la camiseta de la empresa por suerte no la tienen puesta. Cuestión... que 3 horas y pico, no tengo idea, pero más o menos 3 horas y algo en el medio de la ruta, al lado del cartel de entrada en Juan José Paso. Yo escuchaba que hablaban y que hablaban y que hablaban, hasta que llegó otro colectivo. Yo en ese tiempo dije, ¿qué me voy a amargar? No, chau, hice así, me di vuelta, seguí durmiendo, porque por esto lo de la capacidad. Pero dije... llego y hago, no sé si sirve de algo o no. En alguna oportunidad me han devuelto la plata o me han dado pasajes, tuve una racha así. Ahora dije, voy a dejar sentada mi queja. Fui y le dije, a una vez que me la agarré contra el chofer, ni contra el chofer ni contra el que vendía pasajes, pero nada, me dieron el libro de quejas para que haga. Sí, te juro, yo dije, esto me están conformando cual Ministerio de la Queja, porque después, ¿esto dónde lo van a elevar? Era un cuaderno de gloria. Yo, cuando hizo con las manitos así, dije, claro, lo va a dejar sentado virtualmente, así le llega. No, me dieron ese escape, yo lo llené igual, lo completé. Me quise hacer la que hablaba en términos legales, como, no, bueno, está intimando, bueno, por el estilo. Me fui contenta con mi papel, que ni siquiera le puse una firma y un sello, ni siquiera antes te lo completaban un poco más. Ahora nada, y es, te va a llegar por mail, y si no, escribía este mail. ¿Qué te llegaría por mail? Hola, señora Vanina Polenta, recibimos su elevación de la queja, le reintegraremos el dinero, o tiene descuento, o tiene un pasaje abierto por una semana, porque tampoco que te dan mucha chance. Gracias por dejar la caja. Seguí participando, no sé. Pero esa acción de poder ir y manifestar mi enojo... Sí, escúchame, ¿cuántas horas tardaste? El horario de arribo era tal y llegaste a tal otra. Y era como las 8 de la mañana a Retiro y llegué a las 10:30, 11:15. Bajón. Sí. Cresta de la ola en Retiro. Por eso la capacidad de dormir fácilmente, como que no me enteré, chau, dormí todo el coso. Pero agarré y le dije, escuchá, me están cobrando tanta plata para viajar y una irresponsabilidad salir a la calle, mis derechos no valen, le puse algo de eso, una irresponsabilidad total salir con un auto que se rompe a los 5 minutos de haber salido de la ciudad. Está bien, atentaron contra tu vida, contra todos los pasos. Contra todo, sí, por eso me quise hacer la que hablaba en términos legales, para que hagan así, lo tiren al cuaderno y no me den ni bola. Pero bueno, no sé, yo me quedé conforme y ahí dije, tendría que existir para este tipo de situaciones. Bueno, no este... puntualmente porque me pasó a mí, pero digo, como no con la intención del regodeo constante de la queja y no poder salir de ahí. Claro, eso es como que lo veo, habría como que armarle muy bien el encuadre para que no sea porque después vamos a perder amistades. Esto termina en, uy, ¿dónde está? Y en el Ministerio de la Queja. Y dale, hermana, salí. ¿Dónde era? ¿Y dónde está fulana que no vino al cumpleaños? Va a ser una cosa así, eso es hipnótico o adictivo. Entraste en una... No sé, habría que armarlo no bien. No funcionaría como una especie de catarsis. Con la Delio lo habíamos pensado como, como una especie de catarsis para la sociedad. Está buenísimo, porque está bien, está bueno porque alivia al resto de... qué bueno, Vani, andate al Ministerio de la Queja, no me contesto. Pero ahora estoy pensando que... Qué feo también esa. Es como, que, bueno, Vani, andá a quejarte al Ministerio. Es que estoy pensando que el Colegio de Psicólogos y demás se levantaría contra el Ministerio de la Queja porque... Yo pensaba en la alianza con el Ministerio de Género, Mujer y Diversidad, que no hizo nada en todos estos 4 años. Pero dije, no, esto es un montón en mi pensamiento personal, no lo puedo decir. No, la gente iría a hacer terapia al Ministerio de la Queja y después tendríamos otro problemita con la propuesta. Quince minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 25 de octubre. 12 grados, 3 décimas la temperatura en Buenos Aires. Una máxima de 22 grados para el día de hoy. Los delfines están bastante celestes y siguen ahí firmes con el billetito de 20 pesos. En esta mañana nos vamos a estar comunicando con el colectivo de fotógrafes y luego vendrá Rocío para hacer una nueva constelación cultural. Sí, queremos churros. Churros con chocolate, nos canta muchos churros. Ya están aquí los churreros, ya están aquí. Ya están aquí los churreros, ya están aquí. Para que usted lo pase bien con la fiesta catalana y vamos a pasarlo bien con esta fiesta catalana. bailar, para reír, para cantar. ¡Churro! En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, La Plata comienza el juicio contra Jorge Daniel López, víctima de una causa armada por la bonaerense. Hoy miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana, en el Tribunal Oral Correccional 2 de La Plata, presidido por el juez Claudio Bernard y ubicado en calle 8 entre 56 y 57, comienza el juicio contra Jorge Daniel López, trabajador de Lanús acusado por un robo que no cometió, en una causa armada por la Dirección Distrital de Investigaciones de La Plata en 2021. Por eso, desde las 9, desde la Comisión por la Libertad de Jorge López, realizan una jornada de lucha para exigir su absolución y liberación. Se lo acusa de ser coautor de un robo agravado en Poblado y en banda con escalamiento, lo que en verdad fueron dos hechos casi simultáneos ocurridos la madrugada del 11 de marzo del 2021 en la zona de 11 y 60 de La Plata. Jorge está preso injustamente desde hace 2 años, no tiene nada que ver con el hecho y no estaba en La Plata el día del robo, denuncian desde la comisión. Nos vamos al Bolsón, cuarta audiencia por usurpación de tierras de la LOF Inalef Coronado. Hoy la LOF Inalef Coronado tendrá una cuarta audiencia para pedir que desde la justicia le sean devueltas 7 hectáreas que en este momento se encuentran usurpadas por la familia Sepúlveda Avilés y por Patricia Zavalia. En la causa interviene el fiscal Francisco Arrién y el juez de Bariloche, Juan Pablo Laurense, quienes, según las damnificadas, requieren que no han tenido en cuenta que sus familias viven allí desde 1885. Sara Inalef, de 92 años, nació en donde actualmente se encuentra la LOF Inalef Coronado. Ella vive sufriendo el atropello a su territorio y a su familia desde diciembre del 2022 por parte de la familia Sepúlveda Avilés. Y también por parte de la abogada que los representa en una primera instancia, la doctora Patricia Zavalia. En un primer momento, la abogada que representaba a los usurpadores era la abogada Zavalia, quien también de manera violenta, en varias ocasiones e incluso en las audiencias, refiere que es la dueña de 2 de esas 7 hectáreas que se encuentran en conflicto. Jujuy condenaron al defensor legal Nayar. La justicia de Jujuy, en un marco de persecución política impulsada por Gerardo Morales, gobernador de la provincia, condenó al doctor Nayar, abogado, a 3 años y 6 meses más un embargo de 7 millones de pesos. El doctor Nayar cumplía prisión domiciliaria luego de ser detenido, acusado por sedición y caratulado como incitación a la violencia, al denunciar las ilegalidades de la reforma inconstitucional de la provincia de Jujuy. Además, realizaba charlas de asesoramiento a lo largo de la provincia para brindar herramientas jurídicas ante la vulneración de derechos a partir de la reforma. Desde el Hormiguero Docente, organización que acompaña la causa, repudian esta sentencia y juicio que en un tiempo récord aplicaron contra un abogado que estuvo apoyando docentes y pueblos originarios. Y agregan, el Estado Nacional no puede seguir permitiendo que esto pase en nuestra provincia. Exigimos que se intervenga la justicia jujeña y la provincia. Movilización en apoyo a la resistencia del pueblo palestino. Hoy, miércoles 25, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a una movilización desde el Congreso a la Embajada de Israel en Buenos Aires para denunciar la masacre en curso contra el pueblo palestino. Más de 5.000 personas fueron asesinadas en Gaza desde el comienzo de los bombardeos israelíes. Además, más de 1 millón de gazelites debieron abandonar sus hogares y el enclave costero se encuentra sometido a un bloqueo casi total que ha desatado una catástrofe humanitaria. Alto al genocidio sionista, basta de ocupación, derecho al retorno, por la liberación de los presos palestinos, fuera el imperialismo de Medio Oriente, son las consignas que impulsan esta jornada. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana, 14 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Los delfines siguen celestes y para más información, fmlatribu.com/noticias. Hablamos de los delfines que tienen un billetito de 20 pesos entre sus aletas y Buica nos dice mucho dinero. Money talks faster than blood. Love is in danger when the money runs. Life is a dream when no money come home. Blood is lost when money talks. Money's salvation, money's the word. Passion was never stronger than love. Give me money, yeah, give me, yeah, you and love. We're gonna be rich, we're gonna be stronger than the Navy. Gold is all what we need. We will be in the top of the high society. I'll give you all that lives in me. If you give me money, el secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza, terraza, terraza. Ya estamos. Y los nominados son... No tengo acá para decir mejor programa de radio y poder leer como corresponde. La idea era jugar un poquito y poder leer como corresponde al resto de las personas nominadas y a Charco de Arena para los premios Lola Mora. En realidad podemos hacer como el final. Y la ganadora es... Charco de Arena, mejor programa de radio, FM La Tribu. Sube a recibir el premio Juli Motura, Paula Lorenzo, María Narvegen, Agustina Arias, Vanina Polenta y Sarasa. Y un montón de personas que participan activamente con sus columnas mensuales, semanales, quincenales. Todos al escenario, por favor. Qué lindo sería, qué discurso largo, por favor. Pero qué lindo sería que podamos ir entre todos los columnistas y las charcas a los premios Lola Mora. Que realmente te sentís y cumpliríamos un sueño recibiendo la estatuilla. Es que habría que ser. El discurso es un gracias. Gracias, foto general. Y tendríamos al fin una foto entre todos, me parece. Tendríamos una foto de toda la grupalidad. Recuerdo la vez anterior, qué divertido que estuvo, que fue Charco Darín y la pez en bicicleta. En la y algunas personas más que igual Manuelía hacía escabeando con la tía una columna en la PC en bici. Las pasamos a buscar a la Delio y a Manolí por la libre. Íbamos en la chata de la tribu, llegamos a la usina de arte vestidas de gala, agitando en cada cosa, y después teníamos un champán para la ocasión. Que Nico Polenta se había ganado en un casamiento. Entonces le dije, che, ¿no te lo vas a tomar? Y dijo, sí, llévalo para los premios. Entonces en la terracita ahí de la usina del arte estábamos brindando porque habíamos perdido. Pero nosotras nos sentíamos de gala total. Sí, es que esto es así. Estamos jugando a... Se gana igual. Sí, el reconocimiento ya es un montón. Es como... Y además nos pone re cholula, es como, está buenísimo. Sí, ¿no? emociona la mención. ¿Cómo hay que hacer para votar y hasta cuándo hay tiempo? Sabés que tenemos un montón de inquietudes al respecto. Sí te podemos responder que si entras en nuestras redes sociales vas a encontrar el enlace a un formulario de tipo esos Google formularios. Y puedes poner, digamos, hay varias nominaciones, incluso está nuestra compa y columnista Fanu Santoro, también está Cori. Vos podés seleccionar, incluso podés poner una sola, o sea, solo podés votar a Charco. No, voten a Fanu y voten a Cori también. Fanu está por Revista Cítrica y Cori está por Columnista de Eso que Falta. Ahí va. Entonces, podés votar, por ejemplo, esas tres opciones, le das a aceptar, volvés a cargar y seguís votando. Es como... Podés votar más de una vez con el mismo mail. Se puede hacer trampa. No sé si es trampa. Fanatismo, devoción, puro amor. Un estado maníaco. Se puede todo. En realidad lo más importante es compartirle la alegría de un reconocimiento, unos premios que viene bien. Viene bien el mimo. Nos viene bien, está llegando casi una década al programa. Así que tener esta mención es una felicidad enorme. Y además, el posteo que se armaron en redes sociales, que fue labor de Agus, es bellísimo. Es como un recorrido de varias fotos nuestras, así que también pasen a visitarlo. Si no encuentran el... Igual es muy fácil, buscan en las redes sociales a Charco de Arena, ahí está el enlace para poder hacer la votación, y si no ponen Premios Lola Mora 2023 y ahí te aparece directamente y podés ingresar y hacer tu votación a esta mención. Sí, sabés que estoy ahí acá chusmeando y también está Amanda Alma, compañera también, amiga de la casa, por labor periodística en televisión. Creo que, mira, más o menos por cada una de las categorías internas tenemos una amiga para votar. Sí, sí, sí, sí. Así que re da para ir a nuestras redes sociales, encontrar ese enlace, cliquear, tomarte 2 segundos y votarnos. Y ahora, ¿por qué nos votaste? No, y ahora iba a decir, y también para aquellas personas que quieran dejar su apoyo o su invitación a que otras personas puedan votar y agitar un poquitito, se pueden comunicar o mandar un audio al WhatsApp tribal, que es 11-31-26-0-88-7. Sí, y además agradecer la cantidad de corazones, fueguitos, palmas, felicitaciones, de amor, es como, che, está re bueno esto. Es como un falso cumple donde todos te dicen felicidades, es re lindo, estamos como muy felices, es por eso te decía, como que nos pone cholulas, como, bueno, dale, vamos, festejemos, celebremos, díganos cosas lindas. Es un lindo momento para poder compartir, así que busquen el enlace en las redes de Charco y voten que todavía hay tiempo. Las bistecs hacen metro.

y en derechos humanos pueden presentar hasta 3 fotos que vamos a hacer una proyección colectiva y un mural colaborativo. También convocamos a la feria editorial a que presenten para es todo sobre gráfica y fotográfica. Y bueno, se pueden comunicar a redaccionfotografica@gmail.com para presentarse con las propuestas hasta el 10 de noviembre. Eso te iba a decir, hasta el 10 de noviembre entonces hay tiempo para presentar los trabajos y no, digamos, no es necesario ser fotógrafo profesional, digamos, ¿cuáles son esos requisitos para poder enviar el material? No, no es necesario ser fotógrafo profesional. Los requisitos de la proyección es esto que conté, es una duración máxima de 5 minutos, tiene que ser un ensayo fotográfico en formato audiovisual y tiene que ser un video con fotos, ¿no? Que pueden incluir algún clip de video, pero el contenido tiene que ser fotos y va a haber una curaduría de los trabajos. Y después lo que pedimos que la idea es que estén en las proyecciones para charlar con el público, ¿sí? Esto va a ser el 25 de noviembre en el Centro del Limonero, que queda en Salguero 668. Arranca tipo 3 de la tarde con la feria y estimamos que las proyecciones van a ser más a la tardecita, tipo 7, 8 de la noche. Pero la idea es que estén, o sea, que debatan, o sea, RAF se caracteriza por las intervenciones callejeras, pero también con todo el tema participativo, ¿no? De encuentro, de hacer comunidad. Uh-huh. ¿Cómo fue que se juntaron en esta red de acción fotográfica? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Cómo surgió? Y mira, nos juntamos hace bastante. En el 2008 surgió más o menos, o sea, como diferentes grupos de fotógrafos. Nos juntamos en la subcooperativa que queda también en Almagro, también por la necesidad de expresarnos, ¿viste? O sea, la fotografía a veces tiende mucho a la cuestión individual y nosotros creemos en la construcción colectiva y mucho en las calles. Entonces surgió para trabajar en común, trabajamos un montón de temas y laburamos con gigantografías. Y después lo que tenemos es que el método lo vamos como replicando, o sea, las fotos se comparten y otros grupos también lo han realizado en otros lugares y eso lo filmamos y circula en las redes. Sí. O sea, de todo un poco, Santiago Maldonado, en contra de los homicidios, el 24 de marzo, temas de vivienda, hicimos un montón de intervenciones. La última fue la de por la represión en Jujuy, hicimos una fecha en la Casona Mahuaca, julio creo, y a la vez hicimos la muestra y a la vez la intervención en la calle. Uh-huh. Y bueno, siempre convocamos con las intervenciones y siempre trabajamos en lugares comunitarios o en espacios públicos. Y tratamos esto, que haya como autores un poco más con autores con trayectoria y también autores y autoras nuevos y que se están formando también para que haya un democratizar también el acceso a la fotografía. Sí, ¿no? Y también la importancia del rol de quienes sacan fotos, quienes registran, ¿no? Porque en algunas ocasiones hasta han llegado a ser testigos, testigas en algunos juicios por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas. Es como que esa el rol de quien tiene, ¿no?, la cámara en algunos momentos, pensando en esto, ¿no?, que vos decís de acciones callejeras, de construir colectivamente, muchas veces quien tiene una cámara, ¿no?, tiene una labor y una responsabilidad que sumamente valiosa para el resto de la sociedad. ¿Ustedes eso cómo lo vienen trabajando? Y sí, mira, con el tema de Jujuy, dos compañeros de grupo estuvieron cubriendo en Jujuy en forma individual y para diferentes medios, Susi Maneca y Guillermo, otro compañero, y se comunicaron con otros fotógrafos que también estuvieron en Jujuy. Y a partir de eso, la verdad que muy generosos, porque hicimos una muestra en común y una proyección colectiva y invitamos también a compañeras de Correpi que dieron una charla. Y bueno, Susi Maresca fue la que estuvo cuando fue la represión en la 9 de julio, ella fotografió todo, después, y es como evidencia eso también, ¿viste? Uh-huh. Como que también a veces lo que no se fotografía no se ve, y también el punto de vista, ¿no? También de fotografiar con otros, ¿no? De compartir, construyendo con otros. Sí, habla de justamente eso, de construir y de generar ese material de archivo que mantenga viva la memoria, y también con qué intención, ¿no? Qué tipo de construcción. Y sumado a la importancia de este debate que siempre invitan como para que a través del registro de un momento determinado, de una escena puntual, se pueda ampliar y se pueda reconstruir un contexto, una situación, un hecho histórico. Sí, lo que nos caracterizamos es esto, o sea, hay toda una parte de fotografía documental que es muy variada, o sea, estoy recordando, la última actividad en la casona fue un trabajo sobre Palestina y un trabajo cuerpos reales sobre hinchas y jugadoras de fútbol. Y a veces hay trabajos que son más artísticos, más o más de tipo, más personales, digamos. O sea, es variada la temática y el debate es interesante. Y después está la feria que también es interesante porque son pequeñas editoriales o cooperativas o trabajos personales, independientes, que le damos como un espacio. O sea que es bastante bastante interesante porque no hay muchos ámbitos en Buenos Aires así para la fotografía. Uh-huh. Sí, hay como lugares más comerciales o lugares más de élite, donde el arte circula de otra manera. Uh-huh. Sí, tal cual. Los esperamos que presenten acá, es redaccionfotografica@gmail.com. Sí, ahí también en el Instagram, que es Red Acción Fotográfica, así lo encuentran, están publicados un montón de trabajos que son bellísimos. La verdad que mucho esto, ¿no? Se nota, como vos decías, el punto de vista, cuál es la posición política, ¿no? De quien porta una cámara y la puesta en valor, ¿no? Que tiene la fotografía para también en estos contextos, ¿no? En este momento de tanto negacionismo, tantos discursos de odio, ¿no? La fotografía tiene un peso político importante. Sí. En Instagram tratamos de subir los trabajos que presentan y difundir y hacer visible también esto. Y en estos momentos tan complicados de negacionismo y de odio, sí es importante esto, la fotografía, como visibilizar. Y aparte esto de lo grupal, ¿no? O sea, de no pensar la fotografía como una producción individual, sino como algo colectiva. Tanto la producción como después esto de las presentaciones, o sea, no, circula bastante gente, se comparte, gente a veces que está empezando y gente a veces con mucha trayectoria, y esto de mezclarse y construir con el otro, o sea, no que no sea el fotógrafo solo, sino el fotógrafo con la gente trabajando, ¿sí? Así que está bueno, ¿no? Así que los esperamos y bueno, pues por supuesto es gratuito y el Limonero nos da sus instalaciones muy generosamente, va a haber barra de comida, tiene un patio muy lindo para circular, así que el espacio es amplio, o sea que la idea es arrancar a las 3, y esto del mural colaborativo es que nos están enviando fotos sobre derechos humanos bastante variadas, esto que decías vos, de género, de trabajo, de aspectos culturales, y la idea es proyectarlo y a la vez con la gente, con el público, hacer un mural juntos, digamos. Eso lo hemos hecho antes. Así que bueno. Ahí para quienes están del otro lado, les contamos que estamos hablando con Roberto, es un integrante de esta red, ¿no?, de acción fotográfica, que hasta el 5 de noviembre hay tiempo, si estás del otro lado. El 10 de noviembre. Podés presentar tus trabajos, están todos los requisitos ahí publicados en las redes sociales, y finalmente el 25, ¿no?, a partir de las 3 de la tarde en el Centro Cultural en Limonero, se mostrará, ¿no?, la selección de los trabajos. Exacto. Te queremos agradecer. Sí, pueden presentar, Sí, discúlpame. No, no, ¿qué nos ibas a decir? Perdón. No, pueden, esto que contaba, pueden ser proyecciones audiovisuales hasta 5 minutos, pueden ser 3 fotos sobre derechos humanos, y después está abierta la feria editorial de fotografía y artes gráficas, que también pueden presentar propuestas, ¿sí? O sea, van a ser esas 3 propuestas, y aparte nos estamos organizando, previo a las proyecciones, va a haber presentaciones de libros, va a haber charlas, así que bueno, es eso más o menos que queremos difundir. ¿Hay un rango etario para las personas que quieren presentar? Pienso porque hay cantidad de adolescentes y también infancias que se interesan muchísimo por la fotografía y profundizan en esto, para ver si también tiene posibilidad o hay un límite de, no, de edad. En principio no. Lo que sí que... a ver, digo, pedimos cierta calidad, ¿viste? Hacemos cierta cuestión de que el trabajo esté bien hecho y esta calidad, esta formación, pero no, puede ser un adolescente. No, no hay un límite de edad para más chicos ni más grandes, pero sí queremos que tenga, que sea un trabajo de cierta calidad y que sea un ensayo, ¿viste? Claro. Que también se pueda compartir. Sí. Hemos hecho talleres para niñas, hemos trabajado en el Parque de la Estación, pero... queremos que haya como un espacio de intercambio, de diálogo con el público, y que el trabajo sea un ensayo. Un ensayo tiene que poder comunicar un tema, o sea que capaz que precisa cierto recurso, un poquito técnico y un poquito de idea de fotografía para presentarlo, eso sí. Pero bueno, puede ser alguien como que se está formando, sea emergente, o puede ser alguien un poco más consagrado, pero... Sí, cierta calidad en los trabajos y que sea como comunicable. Esa es un poco teoría de un ensayo fotográfico. Claro. Para que podamos charlar y dialogar sobre eso. Lo mismo con los libros, o sea, pueden ser muy variados, diferentes estilos. Pero sí, sí, es un poquito la idea que nos podamos comunicar y que cierto requisito mínimo tienen que tener, digamos. Claro. Por eso hacemos una curaduría, porque también tenemos un tiempo limitado, calculamos 2 horas para las proyecciones y que haya espacio para charlar entre proyección y proyección también. Sí, eso te quería, viste, preguntar, ¿cómo se fue modificando, ¿no? el trabajo de quienes sacan fotos a partir, ¿no?, del uso del celular, porque hoy por hoy cualquier persona podría ser una potencial fotógrafa o fotógrafo. Entonces pensaba, ¿no?, como en estas convocatorias, también cómo interviene o cómo repercute, ¿no?, el tema del uso del celular y esas calidades de fotos también. Sí, a ver, digo, lo principal en la fotografía es bueno, en mi opinión, es un poco la idea que uno tiene y cómo construye, esto que decíamos también, de cómo construye uno la idea, el tema, y también cómo construye con otro. El celular o la cámara son los instrumentos. Vos puedes tener una muy buena cámara y no tener ideas, y al revés. El celular es un método práctico, hay fotógrafos que están trabajando con celular. Es verdad que llegado cierto, si querés trabajar, no sé, manualmente o trabajar un poco más profundamente en la parte técnica, te pone un límite el celular. Pero sí, hay fotógrafos que están trabajando con celulares, a veces son cosas más espontáneas o más... pueden ser más experimentales, pero es como todo, o sea, a ver, el que se haya popularizado, que todos tengan la posibilidad de sacar fotos, no implica que todos sean fotógrafos, ¿no? O sea, porque también, bueno, es como, no sé, como cualquier disciplina, como, no sé, la escritura, todos podemos escribir, pero no, todos podemos ser autores. Por eso, nosotros también apuntamos tanto a la formación de los fotógrafos como también a la formación del público. Por esto de... Es como cualquier disciplina, como el teatro, como la música. Pues eso también le da a hacer comunidad, y también esto de la calidad en cuanto a la comunicación y también cierta calidad técnica de las fotos, que pueden ser más experimentales o pueden ser más documentales, pero hay algo también del oficio que queremos también cuidar, eso, o sea, como que nos parece importante ir formando también como nuevas generaciones o también públicos y que se pongan en diálogo. ¿Y hacen así, tienen talleres o charlas de formación, tanto pensando en esto, ¿no?, en cómo usar los dispositivos como para mejorar la calidad de ese registro? Sí, mira, hemos hecho talleres, por ejemplo, hemos participado en las marchas 24 de marzo y hemos hecho talleres de comunicación sobre qué comunicar, que estuvo muy interesante porque estas gigantografías, aparte de las fotos, las hemos intervenido, no sé, con imágenes, yo qué sé, en los talleres surgió, bueno, quiénes, no sé, los grupos económicos como cómplices de la dictadura o dónde está el represor, y era una figura tipo sombreada, tipo expresionismo alemán. Surgieron como diálogos de cómo construir las imágenes, eso fue hace unos años. Y ahí en paso estuvimos trabajando con el Parque de la Estación y hemos hecho talleres para esto que te contaba, para niños o para familias. Y después sí, en los encuentros se da esto de la formación, pero bueno, está abierto también a que hagamos más actividades. Así que sí, es todo, uh-huh, todo un tema, el tema de la fotografía, sí, y también la democratización y a la vez la formación, o sea, es como una tensión como interesante. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a seguir difundiendo desde acá que hay tiempo hasta el 10 de noviembre para presentar los trabajos y participar, ¿no?, de este encuentro que se va a estar llevando adelante el 25 de noviembre desde las 3 de la tarde aproximadamente, ahí en el Centro Cultural El Limonero. Pueden encontrar todos los requisitos de estas convocatorias en las redes sociales de Red de Acción Fotográfica. Muchas gracias, Roberto, por atendernos y por compartir con nosotras esta mañana. Muchas gracias a vos, te mando un abrazo. Otro. Hablábamos con Roberto, integrante de la Red de Acción Fotográfica. Vamos a seguir insistiendo, hay tiempo hasta el 10 de noviembre para presentar duraciones máximas de 5 minutos con fotos. Incluso también hay una feria gráfica, así que si sos feriante también podés acercarte y chusmear la Red de Acción Fotográfica. Argentina tiene mucho que decir, los políticos ordenan, las calles hablan, el pueblo protesta. Los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango, somos los soldados en esta guerra contra la injusticia, la represión y la desigualdad. Códigos en las paredes de los barrios, en los cartones que también son sábanas, en la basura que también es comida, en la mancha de sangre de la vereda que hoy solo son lágrimas secas. Las sirenas despiertan la realidad, los prejuicios, la búsqueda del inocente. Argentina, con su folclore y su historia, su resto de dictadura, su recuerdo de los que ya no están, el azar de los dados en el monopolio, Argentina está luchando. A través de la música, los jóvenes y adultos alzamos el puño en alto sin miedo a la censura. Los pobres piden a gritos igualdad, los presos justicia, los políticos perdón. La guerra pide amor, el barrio grita. Bien o mal, a través de nuestros medios estamos luchando por nosotros mismos, sacrificando lo que tenemos y lo que no, en busca de la paz. No hay diferencia, en la lucha somos todos uno, sin importar quién sea ni de dónde vengas. Argentina está presente, desde la protesta hasta la celebración. Bien o mal, en nuestra realidad, todos estamos hechos de tierra, de sangre. Bien o mal, los guachos estamos presentes y vamos a explotar la bomba de adentro. You know. Fresh, ya te pido. Motherfucking, sigo vivo. Haciéndote la mierda cual sigo mi latido. Porque voy pa' adelante, siempre constante. De la LBD, el barrio de los inmigrantes. Oh, mami, yo ya me levé de la leve. Soy un pendejo HDP, si opino porque sé de qué se trata. Haciéndote la mierda, me metí hasta cuando agarro por el barrio. Soy el perro mata rata, rata, tata. Le saco la haca y lo prendo fuego. Si quieren, yo empiezo de nuevo porque soy el Diego. Motherfucking, nega, sé que yo siempre llego. Sé que yo

Encendida. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Nueve minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 25 de octubre. Entre vuelta y vuelta, buscando un espacio, un lugarcito para poder dejar el auto, le damos la bienvenida allá como a 20 cuadras del estudio radial a Rocío. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá con toda la imposibilidad de estacionar, pero no importa, acá estamos en el auto lo más bien, intentando acá acomodar los papelitos para poder contarles la constelación sobre animales no humanos en el arte. No sé cómo vienen para eso. Ah, nos encantó la propuesta. Te digo, Roque, fue más fácil encontrarnos y darnos un abrazo personalmente a 2.500 kilómetros que a 20 cuadras. Totalmente, no, aparte con toda la intención de dije, no, hoy sí, bueno, en octubre se tiene que poder, vamos, la tercera o la cuarta, no me acuerdo qué número estamos hoy de constelación, tiene que poder hacer, voy en tren, no puedo, no llego, bueno, no importa. Ayer en el Instagram había puesto una cajita preguntándole a las personas ahí en rocio.roxio si usaban metáforas con animales en sus vidas cotidianas, y me llegaron muchísimas, no sé si a ustedes se les ocurren algunas, yo les puedo compartir las que me fueron llegando, como por ejemplo, tal persona duerme como un oso, no seas gallina, perro que ladra no muerde, lento como una tortuga, es una zorra, una gata, perro fiel, perro faldero, trabajar como un perro, trabajo de hormiga, tal es un marmota, pato criollo, ¿no? Acá pasó una cagada, bolsa de gatos, acá hay gato encerrado. Bueno, testarudo como una mula. Pájaro de mal agüero. Trabaja como un caballo. Ladran Sancho. Bueno, un montón de metáforas, ¿no? De alusiones en la vida cotidiana a los animales no humanos, además de las ya sabidas alusiones animales electorales, ¿no? Entre el tigre, el pato, el toro, el león, ¿no? Como cuánto, un poco la idea de esta constelación era ver, por supuesto, la presencia de animales no humanos en el arte, pero bueno, también empezando como siempre por ahí, por el anillo, por el círculo más cercano, ¿no? Que es nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuántas cosas intentamos explicarnos en la vida cotidiana a través de la presencia de estas compañeras, compañeros, compañeras que son los animales no humanos que bastante mal les tratamos, ¿no? ¿Hasta acá cómo vienen? ¿Qué se les ocurren cosas que van diciendo en la vida cotidiana asociadas a animales? Sí, y hay una que tiene como una manera, me parece, no sé, Juli, vos, que si vas a opinar lo mismo, una manera de nombrarla en capital y otra en el interior. Ay, porque en el interior, a ver, en el interior, que yo sepa, o al menos en Trenquelauquen, se dice piel de gallina. Y escuché mucha gente porteña que dice piel de pollo. Ah, mira, yo digo piel de gallina, a veces ve que la provincia, en la provincia ahí del otro lado de la General Paz ya es piel de gallina. Ya sos del interior, sin duda. Pájaro de mal agüero también es otra. Es una rata, tal es una rata. Es una también. Rata, es otra, sí, sí, sí. Esa es otra. Bueno, un poco ahí como para pensar, yo fui también pensando algunas canciones, seguramente se les deben ocurrir ahí canciones, y después pensaba en mitos, ¿no? Bueno, Rómulo y Remo, Eva y la serpiente, la identificación en el arte religioso del Espíritu Santo como una paloma, Jesús como un cordero, bueno, fábulas las que se les ocurran, ¿no? Pensar en los animales en el arte egipcio, bueno, sí. Pero las transformaciones de Zeus, ¿no? Para muchas cosas que Zeus hace tremendas, las hace convirtiéndose en cisne, en serpiente, en toro, en águila, ¿no? Bueno, podemos pensar también en los animales en Disney, ¿no? ¿Qué están haciendo los animales no humanos en el mundo de Disney? Hay podemos poner este puntito, se me acaba de ocurrir en la constelación, pero hay una serie en Netflix que se llama Atlanta, y en la última temporada, la tercera temporada de esta serie llamada Atlanta, se hace toda una recopilación de cómo Goofy, Tribilín, ¿no? ¿Lo ubican a Tribilín? Sí, sí. Con el único director negro que tuvo Disney, fue considerado un personaje negro, ¿no? Entonces se buscó identificar a la comunidad negra en Estados Unidos en la década del 60, ¿no? Cuando estaba siendo tan atacada, con ese personaje. Trayendo la cultura negra a Disney. Me pareció muy, muy interesante esa recopilación que está ahí en la tercera temporada de Atlanta. Pensaba también en el zorro, en el vínculo que tiene el zorro en el Principito, ¿no? Esto de la domesticación, bueno, no sé, se me ocurrieron miles y la gente también me fue diciendo muchas cosas. El caballo en la historia sin fin. Bueno, apareciendo metáforas animales. Para esto yo quería traer a un autor que ya nombramos en algún momento en las constelaciones acá, que es John Berger, que en su libro Mirar, que es de 1980, tiene un capítulo que se llama ¿Por qué miramos a los animales? ¿No? Y me pareció que ese tenía que ser nuestro primer material para pensar esta constelación, porque él hace un análisis pensando en los animales en el arte, ¿no? Va diciendo que las personas humanas reservamos un tipo de mirada particular para los animales no humanos y un tipo de mirada particular para los humanos, ¿no? Que esa mirada particular que tenemos con los animales no humanos nos devuelve, dice John Berger, un tipo de soledad particular, ¿no? Nos devuelve una conciencia de que estamos soles como animales en este mundo que tienen conciencia de ser humanes, ¿no? Por supuesto, esto lo dice en la década del 80 con mucha delicadeza, con mucho amor, porque es una persona que está pensando en los zoológicos, por ejemplo, qué pasa en los zoológicos, por qué es posible el trato horrible que se da a los animales, no solo en los zoológicos, ¿no? Él lo denuncia y habla de los animales no humanos como un otro, ¿no? Al que siempre que los seres humanos deshumanizamos al otro, parece que tenemos la posibilidad de maltratarlo, ¿no? Esto lo desarrolla también Todorov. Lo que va a decir entonces John Berger es que la mirada que nos devuelven los animales no humanos a nosotros humanos es una mirada de entendimiento emotivo, ¿no? De compañía, pero no compartiendo la conciencia de estar soles, ¿no? Los humanos somos quienes, según John Berger, tenemos conciencia de estar soles en este mundo en ese sentido. Esto hoy lo podemos poner en duda, ¿no? Podemos reconocer que los animales no humanos tienen conciencia del momento en que van a morir, de las personas que les dañan, ¿no? Pero sí hay algo de una conciencia más de la existencia que podemos tener más a largo plazo, incluso los humanos, que es distinta a la conciencia de sí mismes que tienen los animales no humanos de sí mismes. John Berger va a pensar más acercándose al arte, ¿no? Como en el origen los seres humanos necesitamos de los animales no solamente para vestirnos, alimentarnos y sobrevivir, sino que hubo una necesidad simbólica, una necesidad metafórica, una necesidad que los seres humanos tuvimos para comprender el mundo a través de los animales. Todas las cosas que nombramos al principio, esto de trabaja como un perro, perro fiel, no son cosas que tenemos muy a mano y que las usamos mirando a los animales, ¿no? Tal persona es fiel como un perro es fiel, ¿no? Tal persona está enojada como un gato encerrado, ¿no? Fíjense qué primitivas son esas metáforas, ¿no? No está enojado como alguien a quien traiciona ni encierra, ¿no? Sino como todo el mundo sabe qué le pasa a los gatos cuando están enojados. Entonces usamos esa metáfora. También para pensar la cercanía de los animales no humanos en nuestra vida, podemos mirar a nuestro alrededor y pensar cuántos objetos de nuestra vida cotidiana están inspirados en formas, caritas, pieles, animales, ¿no? Incluso los juguetes que les acercamos a las niñas, muchas veces ese primer compañero o compañera que las niñas tienen son juguetes con formas de animales, ¿no? Entonces toda esta constelación está orientada a poder reconocer esta compañía, este agradecimiento y esta imposibilidad de estar vivas y vivos en este mundo sin los animales no humanos. Retomo un poquito lo que plantea Berger, ¿no? Dice que la primera temática del arte fue animal, ¿no? Si podemos pensar en las cuevas de Altamira, en las cuevas de Lascaux, esas primeras presentaciones o representaciones fueron formas animales. Uh-huh. Incluso el primer pigmento fue animal, ¿no? Sangre animal mezclada con grasa animal, para hacer uso de este universo, de esta simbología tan compartida que nos remite a los animales. Hemos usado los animales, los seres humanos, para describir nuestra experiencia en el mundo, ¿no? ¿Hasta acá cómo van? Bien. Perfecto, apasionada. Estamos las dos así, con mil imágenes. Se me vino más buena que... Sí. No, digo, se me vino, es más buena que Lassi. Es más buena que Lassi, tal cual. No, pensar que Laika, por ejemplo, fue, y hay una gatita también que viajó al espacio, ¿no? Hemos mandado animales al espacio, como los animales sin mucho consentimiento, sin nada de consentimiento, nos han prestado su nombre y su carácter, ¿no? Sí. Su esencia, su forma de ser para que los seres humanos... Se te está yendo la... Vamos a explicar nuestra propia existencia en el mundo. Pensaba también ahí te escuchamos, se te fue cuando desde, ahí me escuchan, ahí te escuchamos mejor, sí. Hola. Ahí bueno, te escuchamos, Ro, ¿vos nos escuchás bien? Pensaba en esto de ahí me escuchan, ahí te escuchamos, si no te volvemos. Sí, yo las escucho. Ah, bueno, dale, a ver. ¿Ahí sí? Sí, dale. Perfecto. No, Ro, te volvemos a llamar porque... Te volvemos a llamar porque se nos va tu voz, justo en el momento que estaba diciendo que hemos mandado a animales al espacio, a una gatita al espacio sin su consentimiento, se le empezó a ir la voz a ella. Al espacio, cuando a saber en qué estrella quedó su voz. ¿Qué metáfora, digamos, usábamos en relación a estos animales no humanos, cuando pasa una situación así, digo, ¿qué animal? Digo, no hay nada, como se me venía algo vinculado o con el hipo o con el algo que se cortara, y digo, no tengo animalito. Ah, ahí. No. Ahí está otra vez. ¿Volviste de la estrella? Acá estoy. Me bajé de la estrellita, de la primera o segunda estrellita, y acá estoy de nuevo. Pensando un poquito esto de, bueno, a medida que, bueno, entre comillas, como decía, hemos avanzado en este mal uso de la tierra que estamos haciendo los seres humanos, hemos dejado de necesitar a los animales para producir, para vestirnos, para comer, para un montón de cosas, pero no hemos podido dejar de recurrir a las identidades animales y a estas metáforas animales, a estos animales imaginarios. No todavía necesitamos, para explicarnos nuestra experiencia en el mundo, metáforas con animales. Sí. Bueno, un poco esta era como la primera estrellita y la estrella que de alguna manera explica el resto de las estrellas de esta constelación, donde seguramente se les deben estar viniendo miles de referencias de películas, canciones, series y demás en las que los animales no humanos están permitiéndonos explicar nuestra experiencia en el mundo. Yo elegí algunas que quizás seguramente del otro lado deben conocer. Una es Rebelión en la Granja, ¿no? De George Orwell, uh-huh. Que es de una novela corta que está en edición también historieta, muy muy hermosa para leer, es de 1945, y explica un poco estos animales que se rebelan contra su explotador, pero a la vez empiezan a tener malas negociaciones entre sí y a explotarse entre sí, ¿no? Haciendo como una crítica a los procesos revolucionarios del periodo, ¿no? Cuánto hemos podido también aprender de estos animales, son los cerdos, ¿no? Aquellos animales considerados más inteligentes, los que empiezan a conducir al resto de los animales. Y luego también volver a traicionarlos y asociarse con el humano que los estaba explotando, ¿no? Me parece que es una lectura para traerla hoy también bastante interesante como estrellita en nuestra constelación. La otra estrellita es un cuento que se llama Axolotl, de Julio Cortázar, seguramente lo deben haber leído o escuchado por ahí. Aparece en un libro de 1956 que se llama Final de Juego, y es una, bien, nos viene muy bien ese cuento porque es el enamoramiento, ¿no? Como el cruce que hace un ser humano con un axolotl, ¿no? El se confunden las identidades y este ser humano pasa a ser un axolotl y empieza a reconocer a los seres humanos mirándolos desde el otro lado de la pecera. Habla de que no eran animales, ¿no? Cuando pasa del otro lado de la pecera dice, no son animales. Son humanos, ¿no? Todos los axolotls son humanos, ¿no? Y empieza a interpretar al ser humano desde ese otro lugar. Y quería traer después dos artistas animalistas, ¿no? Dos artistas mujeres, cis, que una en nuestro país, Julia Wernicke, así con doble B, que vivió entre 1860 y 1932, y que se dedicó a pintar animales salvajes, ¿no? Quería traer como esta vinculación de una mujer pintora con lo difícil que en esos años era ser pintora y haber elegido una temática difícil, ¿no? Su maestro era pintor de animales de granja, ¿no? Y era mucho más fácil pintar animales de granja que pintar animales salvajes. Julia Wernicke iba al zoológico, era amiga del director del zoológico en ese momento y se dedicó a pintar panteras, incluso, bueno, leones, otros animales salvajes. Y hay una obra de ella que si buscan toros de Julia Wernicke, la obra es de 1897, la pintó cuando tenía 37 años, logró con esa obra ganar un premio de adquisición y esa obra está en el Museo Nacional de Bellas Artes, aunque no se muestra desde 1950. Si les interesa la pintura de animales, también una referente es Rosa Bonheur, que tiene una particularidad, también es francesa, pintó una obra muy conocida que se llama El Cid en 1879 y tiene una vida particular, ¿no? Como este vincularse con espacios que no estaban pensados para artistas mujeres, la hizo permitirse cosas que deseaba, como vestirse de varón, poder ir a ferias de ganado, consiguió un permiso para travestirse siempre. Era lesbiana visible y muy reconocida en el campo del arte, y esta diferencia con otras prácticas destinadas a mujeres de la época le permitió también desarrollar algunas cuestiones de su identidad que muy tempranamente estaban ahí mal vistas, ¿no? ¿Cómo van hasta acá? ¿Están para dos estrellitas más? Estamos para dos estrellitas más. Bueno, tengo más estrellitas, pero bueno, reduje ahí para que no sean tantas. Les quería traer dos documentales. Uno es un documental sobre Donna Haraway. Está hecho sobre, no sé si quizás le suena, se llama Cuentos para la Supervivencia Terrenal. Está en una página gratuita, o sea, el documental es gratuito, está en una página no gratuita, pero el documental lo es, en La Lulula TV. Y Donna Haraway explica acá algo bastante complejo que es su planteo, que aparece en el libro Seguir con el Problema, que es de 2016, en el que habla de algo que me parece muy interesante y lo quería traer también como un camino esperanzador, ¿no? Ella, bueno, critica la idea de que este sea el antropoceno, ¿no? Y enfatiza esta idea de que los seres humanos no podemos salir de este problema, ni ella no dice salir con el problema, dice seguir con el problema, no podríamos sobrevivir en este mundo ni aprender a morir en este mundo sin las vinculaciones con otros seres no humanos, ¿no? Sí. Ella dice, esto no es posible, tenemos que aprender a hacer parentescos raros, dice, ¿no? No solamente parentescos raros entre humanos, sino parentescos que ya existen, pero que son parentescos jerarquizados con animales no humanos, ¿no? Empezar a valorar esos parentescos, no desde una mirada jerárquica, sino desde pensarnos como iguales. Ella habla de estas redes tentaculares con un montón de seres, va a traer ejemplos en la naturaleza de seres que no viven si no están vinculados, y entre esos seres estamos los seres humanos. Y tiene este libro, tiene el documental, está buenísimo porque es una entrevista a ella que me permitió a mí entender ideas que ni por lejos pude entender en el libro Seguir con el Problema, que lo abandoné por la mitad porque me resultó muy muy difícil, pero que atrás de todo tiene unos cuentos que son las historias de Camille, que me parece que también pueden estar en nuestra constelación porque son cuentos que se pueden leer como de manera mucho más amena, en las que se cuenta la historia de muchas Camille sucesivas que tienen una vinculación biológica con las mariposas monarca, ¿no? Entonces, estas Camille, que tienen como modificaciones genéticas para parecerse a las mariposas, tienen como pelos en el rostro, ¿no? Que son como antenitas que les permiten leer el mundo, luchan por la supervivencia de las mariposas monarca, porque si desaparecen las mariposas, desaparecen las Camille también, ¿no? Entonces, me parece que como Donna Haraway, además de ser zoóloga, filósofa y bióloga, es narradora, encontró una manera de contar algo re complejo de su teoría a través de cuentos, que son estos niños del compost que ella desarrolla. ¿Hasta acá van bien? Sí. Perfecto. Aparte, bueno. Vos vas hablando y vamos abriendo, anotando estrellitas, anotando a mano, abriendo ventanitas en la computadora. O sea, nuestras estrellitas tienen distintas formas. Mi cabeza está tratando de recordar un libro que trajo Adri hace columnas atrás en la columna de La Libre, donde justamente eran todos cuentos de vínculos con distintos animales, y leyó uno al aire de un vínculo con su gato negro, cómo se iba humanizando ese gato, al punto de cómo ibas mutando, digamos, al punto de llegar a una posición erguida, vestirse con chalequito inglés, con boina, en el cual obviamente me sentí muy identificada en ese vínculo con ese gato. Bueno, saben que hablando de gatos que son muy difíciles de no amar, por lo menos por acá, escuché hace poco, no había escuchado, entre todas las odas que hace Pablo Neruda, que la verdad me parecen un poco intensas, ¿no?, un poco densas, y les había dejado de dar bola las odas porque son a todo, sí. La oda al gato, que hacía, no la había escuchado nunca, pero la escuché hace un mes más o menos, es hermosa, también la podemos agregar, no la había agregado, pero ahora que decís esto, la oda al gato de Pablo Neruda, creo que realmente tuvo experiencias con gatos porque habla del origen de los gatos como el animal más completo, más autosuficiente. Bueno, es muy linda, la podemos compartir después. Ahora se me viene también, antes de decirles la última estrellita, que es el otro documental, Ferdinando, ¿no? Está el libro Ferdinand y también el pequeño corto, el corto de Disney, que es de 1938. El libro es de Munro Leaf, está ilustrado por un ilustrador que se llama Werner Klemke, muy hermoso el libro, y si no está el corto, si lo buscan, no sé si les suena, pero Ferdinando es un toro que no quiere torear, sí. Que le gustan las flores y que le gusta estar con sus amigues y pasar el tiempo descansando, es muy, muy, muy hermoso, y le va mal toreando, por suerte, y lo devuelven a su mundo, al mundo en el que él quiere estar, que es un mundo de florcitas y de descansar y estar en la naturaleza. Es muy antiguo y muy lindo, también lo encuentran fácilmente, si ponen Ferdinando Disney 1938 corto, le sale y es muy lindo. También están las propuestas de boicot, ¿no? Empezando por la entrevista a Malena Blanco en La Cruda, que me parece un material interesante, sí. Ahí. Y también, bueno, todo el material artístico, visual, gráfico, audiovisual que desarrolla boicot para pensar la vinculación con los animales no humanos. Y la última estrellita es un documental que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados, no sé si les suena, no. Es de 2010 y es de Herzog. Y cuenta la historia, vinculando también con esta idea de Berger que hablaba de que estas primeras imágenes y pigmentos eran de animales, se encuentra una cueva en Francia, en la que muy, muy antigua, más antigua que la de Altamira y Lascaux, en la que aparecen osos, ¿no? Aparecen animales que no suelen, que no estaban siendo representados, y es una cueva muy, muy profunda, muy, muy antigua, muy fría, que por sus características geológicas hizo que se pudieran conservar esas imágenes. Y filmada por Herzog, con textos literarios que van acompañando el recorrido que se hace. Esa cueva hoy está cerrada, no se puede visitar, igual que las de Altamira y Lascaux. Por eso el documental es una manera de meternos en esa cueva, que va a ser imposible ingresar nunca, no solo porque es carísimo viajar, sino porque no se puede ingresar, porque se deteriora. Y es esta filmación de esta hermosura que nos cuenta un poco la antigüedad del vínculo de animales no humanos y animales no humanos en este mundo que en el que creo que tenemos que reflexionar bastante, no siendo en distintas medidas, por supuesto, los seres humanos los responsables del deterioro de las vidas de tantos, sí, animales no humanos. Uh-huh. Quedamos como así encantadas, y esto, ¿no?, a medida que vos vas hablando es como que se sigue como que una sigue, ¿no?, acompañándote lo que ibas diciendo, pero a su vez poniendo nuevas estrellitas. Es como que es inevitable, no sé, los cuentos de la selva de Quiroga, era como que se me vienen un montón de cosas a la mente. Totalmente. Me parece que seguramente las personas que están escuchando se les deben venir millones, incluso nuestras y nuestros propios animales no humanos de la infancia, si es que tuvimos los vínculos, lo que hemos aprendido sobre eso, ¿no? Lo que hemos aprendido observando a los animales, ¿no? Y acá estoy mirando a un señor que pasea un montón de perros, ¿y qué es esto de una especie llevando de paseo atada a otra especie, ¿no? Ni hablar de todo el erotismo que los seres humanos hemos desarrollado con la idea de vestirnos de animales, parecer animales, comportarnos como animales, ¿no? Realmente, un poco la idea de esta constelación era traer la idea de ayudarnos a tomar conciencia, a recuperar el respeto y la ternura que deberíamos tener por nuestros semejantes. Por supuesto no me puedo meter en lo ambiental porque lejísimo de ser experta, pero pienso que también ahí se abre, quizás quienes están oyendo, se debe abrir toda una constelación más específica, materiales específicos que estén asociados con lo ambiental, también pienso ahí. Sí, pero bueno, nos recién toca un poco. Recién pensaba en la fotografía y en la cantidad de registro fotográfico desde un lugar profesional y fotos bellísimas que han circulado por todo el día y en la por todo el mundo y en la fotografía cotidiana de repente ver a Sarasa en determinada posición y decir, ay, qué linda, y sacarle una foto y subirla a las redes y hacer publicidad sin su consentimiento. Totalmente. Bueno, Sarasa también, sus recorridos ahí por las noches de la tribu Mosa y demás, ¿no? Como, ¿qué cosas ponemos ahí que hacen que la veamos hermosa? Además de que obvio es hermosa y la amamos, pero ¿qué cosas estamos poniendo los seres humanos metafóricamente en los animales y cómo hay un vínculo directo con la producción simbólica y la producción en el arte, ¿no? Ahí, enseguida, todo esto que ustedes dijeron, más, no sé, el unicornio azul. Sí. Está buscando un unicornio azul, ¿no? Está buscando la revolución, los sueños. Bueno, busquemos más que nunca hoy el unicornio azul para bueno, que pensar que estamos simbolizando, que estamos metaforizando ahí. Ay, hermoso. Y acá está Sarasa al sol, tomando sol. La vemos por el reflejo de la puerta, porque está escondidita así. Y está, es divina, está para esto, sacarle una foto, ¿no? Como que pienso siempre que nos quedamos con algunas tareas después de estas constelaciones y sería, sí, fotografiarles. Sin su consentimiento, también me quedo con esa idea, ¿no? De, es verdad, ¿no? Que a veces tenemos esa actitud bastante avasallante y Sarasa sabe ponernos los límites, porque se corre, se va, no quiere salir. Sí, se me vino otro dicho que cómo también se refuerza un estigma, ¿no? Con eso y se ubican en roles, pero hay uno que es muy lindo cuando te dicen qué víbora que sos. Qué víbora, claro, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Totalmente, ¿no? O tal es un zorro, es un bicho, ¿no? Tal es una bicha, un bicho, ¿no? Como, sí, por supuesto, todo esto sin su consentimiento y esto está en el origen de nuestra existencia como seres humanos en este mundo, ¿no? Esto de, bueno, les hemos usado para todo esto. No, por supuesto, no para irnos bajón, sino para reivindicarles y para reconocer que bueno, que esto que dice Donna Haraway, no existimos sin ellas y que esto es una red tentacular donde cuanta menos conciencia tengamos de eso, menos posible va a ser la supervivencia de todes en este planeta. Bueno, intenté que no fuera bajón y lo terminé haciendo más bajón. Nos encanta y además siempre nos dejás ahí como una cosa abierta de que nosotras seguimos conversando en la tanda, manijas y todo. Yo ya hasta me armé la escena, cómo estabas casi en una esquina, medio buscando sombra desde el auto y con algún pajarito seguramente dando vueltas o algún gato callejero por ahí. Esa fue la escena que yo me armé. Totalmente. Acá hay una señora acompañando a su perrita que hace pis, así que acá estamos. Espero que, nada, que esta idea nos acompañe y que seguramente me van a ir compartiendo otras estrellitas en esta constelación que es infinita. Nunca pensé que iba a ser tan grande, pero es enorme, ¿no? Infinita. Sí, te encuentran como rocio.roxio para cualquier sugerencia o estrellita nueva que quieran agregar. Me encantaría recibir sus estrellitas, así que quedo a la espera. Ahí está. Te mandamos un beso enorme. Gracias, hasta luego. Pasaba Rocío haciendo constelaciones en el arte, en esta oportunidad, animales no humanos en el arte. Ten. Ten. Ten. Ten.

revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscríbete, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? revistatimbo.com.ar. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. Políticas públicas en la ciudad que se le dedican a prevenir y erradicar las violencias por motivos de género, vemos que es sumamente deficitaria. Ya son 39.025 personas gestantes las que ingresaron a hospitales en el año con complicaciones relacionadas a abortos clandestinos. Muchas personas que no llegan a ninguna guardia porque murieron víctimas de abortos inseguros y de la desigualdad social. fmlatribu.com/noticias. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social de capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Fin de espacio publicitario. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La Tribu, el sonido del deseo. Encendida. En medio de un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, desbaratan un nuevo intento para postergar el juicio por los secuestros del ingenio Ledesma. El ex administrador del ingenio Ledesma, Alberto Lemos, quiere hacer todo lo posible para no sentarse en el banquillo de los acusados. Siguiendo los pasos de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, que murió impune gracias a los tiempos eternos de los tribunales, Lemos pretende llevar un planteo ante la Corte Suprema que podría demorar aún más el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la intención y dijo que no correspondía acudir al máximo tribunal. Lemos tiene 81 años y lleva 11 esquivando el banquillo. Pretende seguir así. El 14 de abril pasado, el Tribunal Oral Federal de Jujuy dispuso la citación a juicio de quien era la mano derecha de Blaquier en la empresa agroalimentaria. Pero Lemos, que tiene como defensor a Jorge Valerga Araos, uno de los camaristas del juicio a las juntas, planteó que no sabe de qué tiene que defenderse. Costanera Norte ratifican el freno a las obras dentro de la Reserva Ecológica. La justicia porteña ratificó el freno de todas las construcciones dentro de la Reserva Ecológica Costanera Norte y ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que informe sobre los locales gastronómicos que se desarrollan en el área protegida. 3 semanas después del fallo que instó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a suspender las obras, los y las estudiantes de Ciudad Universitaria constataron que los trabajos continuaban y reclamaron a la justicia que rectifique la medida. Tras esta nueva resolución, ahora las obras volvieron a frenarse. Aunque uno de los bares ya tiene construida la mayor parte de su estructura y se ordenó al gobierno porteño que informe todos los antecedentes administrativos sobre las obras llevadas a cabo en el Bajo Espigón Norte o en cualquier otro sector de la reserva cuyo objeto sea la construcción de locales donde se provean servicios gastronómicos. Córdoba, Editorial Indígena, lanza su segundo libro. La Editorial Indígena Cordobesa, EN, presenta este viernes en la capital su segundo libro. La obra escrita por el antropólogo Víctor Vargas Inostroza, Señales de la Nevada, procesos de recomunalización mapuche en Río Negro, Argentina, se presentará el 27 de octubre en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional, ubicada en Obispo Trejo 242 de la ciudad de Córdoba. En esos paisajes patagónicos comencé a escuchar al lonco Vicente Huanquimil, quien me enseñó que el ser mapuche interactúa con los ancestros a través de las señales del clima, trazando un mundo más allá del humano que nos permite rehabitar y recomunalizar prácticas primordiales. Este libro trata de algunos de esos procesos, expresan desde la editorial. La actividad dará inicio a las 16:30 con una ceremonia de saumo oficiado por la comunidad comechingona del pueblo de La Toma, para continuar a las 17 horas con la presentación, donde también participarán miembros de la editorial, Carolina Álvarez Ávila, antropóloga, e Ignacio Prafil, autoridad ancestral de la LOF Fuente Anecón. Colecta solidaria por Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil. Jessica Bonefoy integraba la comunidad Lafken Wilkul Mapu en Villa Mascardi cuando la justicia ordenó su detención en octubre del 2022. Aunque ella ya no pertenece a esa comunidad, quedó detenida el viernes 11 de agosto por la noche por efectivos de la Comisaría 28 de la Policía de Río Negro. Fue en ese marco de tres causas en las que aparece como imputada. Permaneció detenida en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche. La joven se encuentra en su casa actualmente con prisión domiciliaria y distintas organizaciones sociales y de derechos humanos están llevando adelante una colecta solidaria para solventar los gastos del Alamien y reciben colaboraciones al alias kelugun.jessi. Vamos a compartir las palabras que nos envió Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puñen Capunehuen, tu fachi Mapumeu, tu fachi Guarriameu. Bueno, aquí desde la red Bariloche, en apoyo a la Lamuen Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, presa política mapuche, estamos difundiendo esta colecta solidaria para ella y sus hijos e hijas. Así que bueno, esperamos ahí que se pueda difundir. Que pueda llegar esa mano solidaria que en este momento para la Lamien es muy necesaria, ya que bueno, ella recién ahora está pudiendo recuperar su vida en la prisión domiciliaria, así que bueno, eso, para darle una mano a ella y a su familia, se agradece mucho cualquier aporte. Chaltumarume mañun compucheca peucayal. 52 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Los delfines siguen turquesas y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y escuchamos a Lucy Patané haciendo Tu Dialecto. Mensajero no tiene bien la dirección. el dolor. Duerme tranquila, con tu dialecto terminó. Ya caminaste por acá con tus amigas. Tengo tu huella enmarcada en mis raíces. Ya caminaste por acá con tus amigas. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos faltan para las 11 de la mañana. Ya anda Petris y Jero dando vueltas por los estudios de La Tribu, pero no queríamos dejar pasar esta mañana de Charco de Arena sin anunciar el sorteo semanal. Sí, porque ya tenemos hecho el posteo en nuestras redes sociales de este cajón soberano de Iriarte Verde con 5 kilos de verduras y hortalizas de estación. Pero bueno, para participar, como siempre, tenemos una consigna y te la comparto, Vani, porque todavía no la escuchaste, que es ¿cuál es tu receta antiansiedad? Hermosa la consigna. ¿Le hicieron alguna participación ayer? Bueno, ¿podemos leer rapidito? Podemos leer. Rocío, que acaba de hacer su columna, dice, yo espero que haya tenido el aceite ese canábico arriba del auto, porque dice, mi receta antiansiedad es tomar aceite de canábico, la valeriana, y hacer un poco de yoga casero. Mira, píntate algo sol, nos dice andar en bici, la mejor receta de todas. Y si se trata de comida, verduras salteadas de cualquier forma, color, más arroz, chim pam pum. Adri de La Libre dice tintura madre más michis. Ay, oh, qué lindo. Cecilia Antonella también, más ansiedad, como diría Hulk, mi secreto es que siempre tengo ansiedad. Sandra, no sabemos, yo le voy a decodificar el mensaje porque mandó un montón de flores. Creo que es jardinería arreglando o fumando. Claro, lo quedé. Alegre Rebeldía dice, son varias, pero cocinar y estar con plantas siempre me ayuda con la ansiedad. Y Doña Ponky dice, cocinar, cocinar y cocinar. Bien, hay tiempo hasta el viernes a las 10:30, 11:15, que hacemos esta lluvia de papelitos para ganarse estos 5 kilos de verduras y hortalizas de Iriarte Verde. ¿Cuál es tu receta anti-ansiedad? Habíamos compartido la de, a mí me gustan los de bastoncito de zanahoria, así, cruda. Me ves masticando así con las muelas. Pochoclos. También dijimos unas bolsitas con frutos secos. Ah, esa es muy Pau buena. Ayer dijo hojitas de cale crocantes, viste, hechas al horno. Cocinar, el hecho de, viste, cortar, separar. Todo ese momento previo a la ingesta, digamos, también es un buen momento antiansia. La que haces... Pss, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. También. También vale. O sea, también vale. Y nos encontrás, volvemos a decir, ya está el posteo en redes sociales, arroba Charco de Arena en Facebook y en Instagram. Y si no, nos podés mandar un mensajito al WhatsApp de La Tribu, 11-31-26-0-88-7. Dos 2 minutos faltan para las 11 de la mañana. Ese está atrasado unos segundos, así que faltan 2 minutos para las 11 de la mañana. Suenan los ukeleles. Petris está con la campera, que ya se está sacando la campera de abrigo para poder pasar al estudio. ¡Ay, qué sexy y atrevido! ¡Guarda! Bueno, no era para tanto. Se saca la campera para poder ir e introducirse al interior de la montaña. Así es. ¿Puedo pasar dos avisitos? Claro. Rápido. Hoy en las noticias contábamos que se va a hacer una movilización en apoyo a la resistencia del pueblo palestino a partir de las 4 de la tarde. Hay concentración en Congreso en la ciudad de Buenos Aires y se marchará hasta la Embajada de Israel ubicada en la Avenida de Mayo. Y otro más. Va a estar visitándonos en la ciudad de Buenos Aires un artista musiquero que queremos mucho, Nico Falcoff. Así que va a estar haciendo una meditación sonora y música de mimbra, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Ahí le quedó. Marimba. ¿Sabes? Ah, ¿de marimba? Así está bien dicho, marimba. Va a ser en el espacio Sentires, en Camposales 1993. Con capacidades limitadas y un precio sumamente amigable de 2.000 pesos. Busquen a Nico Falcoff con doble SF al final y ahí le pueden escribir para más información y reservar su lugarcito en este encuentro de meditación sonora que será el sábado a las 7:30 de la tarde. Ahí está, dicho esta información y siendo las 11 en punto de la mañana, nosotras nos vamos a ir retirando del aire tribal para dar paso a Jero y a Petris a la montaña y nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.